CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra y estamos en una emisión más de la casa del rock. Ya estamos listos para iniciar con todo lo que es diciembre, ya saben, cerrar el año con buen rock y con buenos festivales, ¿no? Ya saben que se está llevando a cabo el Hell and Heaven, en donde pues ya escuchamos por ahí las primeras impresiones acerca de lo que fue el regreso de Pantera, ¿no? Que impactó con todo, ya con una alineación, ahora sí que formada por grandes músicos también. Y pues bueno, vamos a ver si algunos de nuestros camaradas ya se dio la tarea de buscar esa información o pudo ir a vivir ese evento de manera presencial, que eso también estaría chido porque lo tendremos de primera mano por acá, platicándonos esa impresión tan chida, ¿no? De estar en un festival así tan grandioso como lo es el Hell and Heaven Metal Fest. Bien, pues estamos por acá y vamos a empezar a saludar a la banda que se conecta. Ya saben, están aquí por Facebook, por WhatsApp. Y Alexan, pues anda por ahí Alexan, también ya lista para escuchar buen material. Mi buen amigo Mitra, que ya activó el chat oficial de Metal Blood. Pueden ya empezar ahí a conectarse y interactuar, ¿no? con la banda que se conecta a través del chat oficial de Metal Blood. Buen Mitra. También Mitra por acá dice, enterado, bien, entonces Mitra, qué bueno que ya estás por acá enterado. Y también a Donanin, que ya también anda por ahí, no sé dónde ande Donanin, si ande en un concierto o por ahí. Ya saben que cada fin de semana pues es chido irse a dar un rol, ¿no? Acá a recrearse y a cargar la pila, ¿no? Ya saben, de energía. Y más cuando estás compartiendo con gente chida, ¿no? Con la que convives, ¿no? Bien, bien, vamos a ver. Por acá, mi cuate Raúl Morrison ya también ya está listo para su presentación hoy en el 299 con su banda, con la que va a regresar después de 30 años, ¿no? ya me dice que ya tiene 2-3 años que pues de ese proyecto, y más bien se había retirado, ¿no? De la onda acá del tributo a los Doors, pero lo está retomando y hoy es el gran regreso, ¿no? De mi buen amigo Raúl Morrison, que va a estar en el 299 ahí aventándose todo el show de los Doors. Un buen show que ya prepararon. Y que pues va a empezar ahí él va a empezar ahí a tocar como a las 11, me comentaba. 11 de la noche. Va a estar ahí ya. Ahora sí que iniciando toda esa ceremonia rockera, ¿no? Con el show de The Doors, que lo sabe hacer muy bien, y él es el, ahora sí que es el iniciador, ¿no? De toda esta onda de los tributos a los Doors aquí en México. Y ya lo inició en el 299, ya hace un buen de años, me platicaba Raúl, que pues bueno, ya está ya está la onda, ¿no? Ya lista para retomarla, ¿no? Y darle con todo. Bien, entonces, se me dice que me iba a compartir algunas fotos también acá de la presentación, a ver qué onda, a ver qué nos comparte el buen Raúl. Bien, pues vamos a iniciar acá con una rola de una banda, de las bandas invitadas a este tremendo festival del Hell and Heaven. Una banda que ya tocó, que regresó, ¿no? Después ya también de como de 20 años de ausencia, que es la banda Pantera, esa banda tremenda llamada Pantera. Y vamos a escuchar esta rola que me gusta un resto, que se llama Cemetery Gates. Vamos a recordar a Pantera con este disco y con este tema, ¿no? Esta rola que se desprende del disco Cowboys from Hell. Vámonos, Pantera, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Left and right. Through all those complex years, I thought I was alone. Cemetery Gates, Pantera, de su álbum Cowboys from Hell del año de 1990. Llegaron a revolucionar el metal estos tremendos camaradas de Pantera en los 90s. Llegaron a crear un nuevo movimiento, una nueva manera, ¿no?, de hacer metal, ¿no? Ya saben, veníamos escuchando lo que era Judas Priest, Iron Maiden, Halloween, así de lo metalero, ¿no? Porque también surgió lo que es el glam metal, pero así de lo más metalero pues eran esas bandas, pero Pantera evoluciona, ¿no? Después de ser una banda de glam rock, del glam metal, evoluciona a ser una banda de group metal, acá bien cañona, con un toque muy chingón y muy novedoso. Bien, pues estamos recordando a Pantera, vamos a leer un poco acá acerca de Pantera. Dice: Pantera es una banda estadounidense de group metal fundada en 1981 por los hermanos About Darrell y Vinnie Paul en Arlington, Texas. Sí, fíjense, de group metal, pero en aquellos tiempos les digo que eran una banda más de glam metal, ¿no?, en los 80s. Y ya en el 90 pues ya hacen ese salto tan tremendo. Y pues bueno, está de regreso Pantera. Muchos así como que se quedan así como un poco sacados de onda porque pues no están los fundadores, ¿no?, que es el bataco y el guitarro, ¿no? Y pues bueno, pero pues ya a falta de estos grandes maestrazos, de esos grandes músicos que le dieron, ahora sí que crearon Pantera, pues inventaron a unos grandes guitarros. Bueno, un gran guitarrista que es Al Cual, que ya también tiene una buena trayectoria y es un gran camarada de los camaradas de Pantera, ¿no?, de la banda, era muy, muy amigo. Y pues lo invitan también de guitarro y siento que Zakk Wylde era como el más indicado para darle un toque chido a Pantera, ¿no? No va a sonar como ya saben, como Darrell, pero Zakk Wylde también tiene un toque pesadón y chingón. Me gusta la combinación. Y en la batería tenemos a Charlie Benante, que está en la batería. Pues ellos son de reciente ingreso, apenas acaban de ingresar ahora sí que en este año y están iniciando ya su gira. Y empezaron por México, ¿no? Qué chido, ¿no?, que escogieron este lugar. Acá tan lleno de fans metaleros de Pantera para iniciar con todo, ¿no?, esta gira y cerrar con todo también el año, ¿no? Bien, pues seguimos aquí en la onda y pues bueno, la banda de estar por allá en el Hell and Heaven dando el rol, cotorreando y escuchando esas grandes bandas que se están presentando. Es un festival bien cañón, muy chingón que se celebra aquí en México, lleno de metal, ¿no? Es un festival realmente metalero, como el que nos merecemos. Sí, yo así como que este festival se me hace chingón porque tiene grandes bandas, ¿no? Ya saben, aquí en Ciudad de México iniciaron ya hace un buen de tiempo el Vive Latino y eso, pero a mí el Vive Latino como que nunca me convenció porque pues sí tiene algunas bandas que invitan que son buenas, ¿no? Pero a mí como que le faltaba, ¿no?, esa dosis de acá de caña y de poder, ¿no?, con las bandas metaleras, que pues la verdad pues era muy difícil encontrar una banda metalera en un festival de esos, ¿no? Pero pues bueno, lo bueno es que surgió el Hell and Heaven, ¿no?, para llenar ese espacio, ¿no?, y ese vacío que hacía falta por llenar aquí en México. Y bien, pues seguimos acá con la onda y vamos a lanzar otra banda que también se presentó ya en Ciudad de México. Vamos con la banda Scorpions, con una rola que ya también es una rola viejita que sacó Scorpions allá en su álbum. Aquí lo tengo como Tokyo Tapes Live, hay uno que es en Live y vamos a ver el de Tokyo Tapes Live. Vamos a lanzar ese de Tokyo Tapes Live de Scorpions, que la canción se llama He's a Woman, She's a Man, y ahorita les platico por qué me acordé de esa canción. Vamos a bajarle acá lo que tenemos de Pantera y vamos a darle con todo a Scorpions. He's a Woman, She's a Man, She's a Man más bien, en vivo, Scorpions. We'll be right back. She's a Man. Scorpions, Tokyo Tapes, del año de 1978. Vamos a leer un poco acerca de este disco. Tokyo Tapes es el primer álbum en vivo de la banda alemana Scorpions, publicado en 1978 por RCA Records. Su grabación tuvo lugar el 24 y 27 de abril de 1978 en el Salón de Conciertos del Hotel Nakano Sun Plaza de Tokio, en el marco de la gira Taken by Force Tour. El primer álbum de Scorpions en vivo. Y pues bueno, escogieron un buen lugar para realizarlo, ya saben, allá en Japón, grandes seguidores también del buen metal, del buen rock pesado. Muchas bandas metaleras, ahora sí que tenían sus inicios, ¿no? Por allá, cuando no tenían una compañía discográfica que los pudiera lanzar en Estados Unidos o en Inglaterra, los lanzaban primero allá en Japón. Y si tenían acá cierto pegue, pues ya los empezaban a mover a otros lados. Bien, pues seguimos por acá. Dice aquí Alexa, dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya en sintonía con buena música. Bien, entonces Alexa, qué bueno que ya andas por acá. Lista para compartir material también, ¿no? Estamos escuchando a algunas de las bandas que se están presentando allá en el Hell and Heaven, acá en Toluca, en Estado de México. Abrimos con Pantera, ya saben que Pantera regresó, como les digo. Y lanzamos ahorita algo de Scorpions. Ese disco se me hace que está muy, muy cañón, ese de Tokyo Tapes, en vivo, del año de 1978. Hay que escucharlo todo acá con atención porque está muy bueno. Entonces, como les digo, esta rolita, la que escuchamos de He's a Woman, She's a Man, yo la llegué a escuchar muchas veces por acá en el barrio, ya saben, con algunas banditas que se formaban por acá. Y en las tocadas, pues esa rola era una de las más tocadas y me gustaba un resto. Digo, no, pues suena bien chida. Bien chida esa canción de Scorpions. Era una rola de las viejitas, bueno, de las viejitas de Scorpions, pero con un toque muy chido, muy rockero. Ya después Scorpions empezó a sacar mucha balada, ¿no? Y como que empezó a agarrar esa línea. Pero tenían un toque también muy, muy rudo, muy rockero, muy chido. Y después se fueron afinando. Y también tienen rolas muy buenas. Acá más finas. Dice acá Don Anin dice, buenas noches a todos. Acá envidiado. Sí, acá dice, nos dice. Envidiando, nos dice Don Anin, dice acá, envidiando un poco a los que fueron al gel, dice. Dicen que se están congelando. Pues les está pegando bien duro el frío allá, ¿no? Ahorita que ya saben, están en Toluca y en Toluca pues es una zona acá fría. Y pues sí está bien cañón, ¿no? Sí, pues está bien cañón. Si por acá se siente frío acá en la Ciudad de México, ahora imagínense ya cómo está la onda. Sí, había que ir bien, bien preparados, ¿no? Acá con unas chamarritas bien chidas pues, para estar ahí soportando toda esa intensidad del frío, ¿no? Pero pues ya con el buen rock que hay allá, pues como que también se llega pues, a agarrar buen calor, ¿no? Ya saben, van a tener que hacer el slam aunque no quieran. Dice también acá, dice, sí, dice Don Allen, y un mezcalito. Sí, pues como no, ya es obligado, ¿no? Ya es necesario más bien. Es necesario para que agarren calorcito. Bien, pues seguimos por acá. Escuchando algunas de las bandas que están allá en el Hell and Heaven. Acá las tenemos en la Casa del Rock. Vamos a lanzar ahora algo de Judas. De Judas Priest. Que de seguro va a sonar hoy. Con todo el power. Si no es que ya sonó, ¿no? Vamos con este tema que se llama Nightcrawler. Que se desprende del disco de Painkiller. Vamos a escucharlo con todo el power aquí desde la Casa del Rock. Y esto dice así. Escuchamos Nightcrawler, Judas Priest, de su álbum Painkiller del año de 1990. Una de las bandas que está haciendo ruido ahorita allá en Toluca, en el festival en Hell and Heaven, en México. Bien, estamos por aquí escuchando, vamos a leer un poco acerca de Judas. Ya, yo creo que ya toda la banda ya conoce a Judas, ¿no? Judas es una banda británica de heavy metal fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra. Su alineación inicial estuvo liderada por el vocalista Al Atkins. Por ello, la prensa ha nombrado esta primera etapa como Al Atkins Judas Priest. Más tarde, a mediados de 1970, Atkins se unió a Kiki Downing y empezaron a nombrar así que a darle más forma, ¿no? Entró también a Ian Hill y John Ellis, provenientes del grupo Frey, que se considera como la primera alineación oficial de la agrupación. Esa ya sería la primera alineación ya oficial de Judas Priest. Dice, tras algunos años donde no consiguieron apoyo discográfico y luego de algunos cambios en la formación, debutaron con Rockarola en 1974, con Glenn Tipton en la guitarra y con Rob Halford y John Hitch en reemplazo de Atkins y Ellis respectivamente. Y así se fue, ya saben, con el transcurso del tiempo se van modificando la banda, van entrando nuevos integrantes. Pero eso es algo acerca de la historia de Judas Priest, cómo fue iniciando, ¿no? Ese rock and roll está muy, muy rocker, está chido el disco. Y ahí podemos ver cómo inicia una banda que posteriormente se va desarrollando y va evolucionando hasta lo que es hoy en día, ¿no? Una banda llena de power, una de las bandas más cañonas del metal. ¿Quién iba a decir que esa banda que sacó ese disco Rocarola del 74 se iba a convertir en un monstruo del metal? Tan cañón. Pues bueno, ya hace poco fueron inducidos ya al Salón de la Fama. Vi unos videos ahí en internet y no, pues están muy chidos. Están hasta emotivos porque, ya saben, regresa acá su guitarro que se había salido un tiempo, pero pues vuelve a formar parte, ¿no? De la alineación para recibir ese tremendo premio, ¿no? Kiki Downing, pues era uno de los músicos bases, ¿no? De Judas Priest, que debía estar ahí, ¿no? Y no podía faltar en esa premiación. Y pues bueno, pues ahí estuvo presente compartiendo escenario con Judas Priest. Muy, muy chida, muy emotiva esa presentación de Judas en la inducción del Salón de la Fama del Rock. Bien, pues seguimos por acá y saludando a la banda por acá, dice Martita, dice, buenas noches, por fin de regreso. Qué bueno que andas de regreso, Martita, por acá. Ya tiene un ratote, ¿no? Que te ves desafanado por ahí. A lo mejor estabas muy ocupada, ¿no? En alguna chamba, algún proyecto. Ya saben que luego hay cosas que nos absorben un buen de tiempo, ¿no? Y luego es difícil estar acá en sintonía. Perdiendo un tiempo en la casa del rock, ¿no? Más bien recreándose un rato en la casa del rock. Y compartiendo. Pero es que bueno que estás por acá de regreso, Martita. También por acá dice Adán, buenas noches, llegando. Qué bueno que estás por acá también de regreso, Adán. Ya tiene un rato que no te veíamos por aquí, pero qué bueno que estás por acá. Y pues bueno, ya estamos ya cerrando el añito, ¿no? Ya saben, todos empiezan a hacer acá sus reuniones de fin de año. Bueno, algunos, ¿no? Los que tienen alguna chamba en una empresa. Hacen sus reuniones de fin de año o también sus graduaciones de escuela todavía, porque algunas escuelas están cerrando también. Ahora sí que un ciclo escolar. Ciclo, sí. Y pues bueno, es chido, ¿no? Que haya buena vibra, ¿no? Para cerrar el año, ¿no? Y bien, pues por acá Don Anin también nos pide un material de una banda que cerró ayer en el Hell and Heaven del primer día. Ya saben que hay este festival. El festival dura 3 días, ¿no? Que empezó ayer, viernes, hoy sábado y mañana domingo, ¿no? Cierran con todo. Y pues bueno, dice aquí Don Anin que cerró Venom, una banda también ya legendaria. Dice, y pide un material, dice, ¿Puedes poner In Language with Satan? Dice, anoche estaba checando que tienen ya una trayectoria de unos 40 años y le siguen dando al rock. Sí, es una banda ya legendaria que ya tiene un buen de añejos, que es de por ahí de los finales de los 70s, ¿no? Y Venom, pues es una de las bandas acá que también de alguna forma ha influenciado, ¿no? Influenció a muchas bandas que surgieron en los 80s, ¿no? Y que evolucionaron hacia lo que fue ya posteriormente el thrash metal. Y bien, pues vamos a buscar ese material para compartirlo por acá. Y aquí lo tenemos, In Language with Satan. Vamos a escuchar a Venom. Y esto dice así. Venom. With Satan, Venom, una rola que sí da miedo, ¿no? Vientos. Vamos a leer algo acerca de Venom. Venom es una banda británica pionera del metal extremo formada en Newcastle, Inglaterra, en 1979. Dice, Venom se estableció como parte de la escena musical de la New Wave of British Heavy Metal con su demo de 1980, Demon, el cual les dio cierta reputación en el ámbito underground. Esta grabación sería la única del grupo como cuarteto, dice. En 1981 lanzan en su álbum debut Welcome to Hell, el cual es considerado un precursor directo del thrash metal y primitivo del black metal. En 1982 el grupo alcanzó éxito a nivel underground con su álbum Black Metal, que fue una gran influencia para varios estilos que englobaría al llamado metal extremo, como el thrash metal, el death metal y el black metal. El título del disco bautizó el nombre de este último género. Pues ahí está, pues Venom ha hecho, por si que ha aportado una gran influencia, ¿no? A lo que es el metal extremo, ¿no? Como bien dicen. Pues ahí está, esto lo comparte Don Anin, vientos Don Anin, por compartirnos este material tan bueno. Y sí, es una banda ya legendaria, ¿no? Que ya es de finales de los 70s, que ya tiene un buen de añejos y sigue haciendo ruido, ¿no? Sí, pues hay bandas muy legendarias ya, bien antiguas, que ya sabes, pues siguen dando de qué hablar, ¿no? Ya sabes, ahí está Deep Purple, están pues, los Rolling Stones, ¿no? que son, yo creo que de los más añejos. pero también están muchos artistas todavía que siguen girando, ¿no? Ya está Bob Dylan y cosas así, ¿no? Hay muchos músicos buenos. Pero fíjense, pero tocar metal como que no es cualquier cosa, ¿no? Como que sí hay que tener cierta energía como para poder tocar ese movimiento musical, ¿no? Porque sí está medio pesado luego, pues, aventarte los gritos ya a cierta edad, ¿no? O acá los guitarrazos, o moverte acá bien cañón, ¿no? Sacudir la cabeza y eso, ¿no? Es lo que escuché hace poco leí en un artículo acerca de lo que expresó Kirk Hammett, no, más bien James Hetfield, en un concierto que dio hace poco, que decía que pues que ya se, pues, bueno, más bien lo externó, ¿no? Ahí en el mismo concierto, ¿no? Que decía que pues él se llegaba y, bueno, más bien llegó a tener momentos, ¿no? Ha llegado a tener momentos en los que se siente un poco inseguro, ¿no? Para subirse al escenario. Siente que pues que ya está un poco pasado de años como para poder soportar acá, pues estar ahí parado, ¿no? Que sí se sentía así un poco preocupado y un poco sacado de onda, ¿no? Porque sí sentía como esa inseguridad, ese miedo, ¿no? De no poder darlo todo en el escenario, ¿no? Porque ya saben que una banda de thrash pues, está bien cabrón. Es bien exigente, ¿no? El estar parado en un escenario. Y pues bueno, pues ahí se ve la camaradería, ¿no? De los músicos que van y lo abrazan, ¿no? Lo arropan y brindándole ese apoyo, ¿no? Y también el público pues también se le brinda y... Déjeme tomar un poco de agua porque se me secó la garganta. Y bueno, el público se le brinda y es chido, ¿no? Que la banda se sienta así apoyada cuando tiene ciertas fuerzas de flaqueza, ¿no? Y eso también lo externó ¿cómo se llama? El vocalista de Megadeth. Guitarrista ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Bueno, él, ya saben quién es. Se expresó también, ¿no? Y le brindó acá también el apoyo a James Hetfield, ¿no? Diciéndole que pues que él también llegaba a sentirse también así, ¿no? En algunos momentos. Que también se sentía un poco inseguro, ¿no? Y pues bueno, sí, pues es algo muy, muy, muy, muy natural, ¿no? Sentir de repente esa presión en ciertos momentos en los que sabes que no estás al 100, ¿no? Entonces te digo, pues aquí este tremendo Dave Mustaine, ¿no? Que también pues formó parte de Metallica en los inicios. Y que tiene su banda también mega de bien cañona, que también pues pasan los años y siguen rockeando bien cabrón, ¿no? Siguen haciendo de las suyas en el escenario, pero se ve que pues ya empiezan a sentir ese cansancio, ¿no? Y no siendo una banda tan longeva, les digo, como otras, pero el estilo de música es exigente, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí, compartiendo material. Y Martita dice gracias por el recibimiento y efectivamente ando haciendo un proyecto, espero ya en este año se concluya y bueno, estas son mis canciones, espero que encuentres la de Your Sorrowful, vamos a buscarla, y The Cure Play Out, sí, vamos a buscar ese material. Martita, pues qué bueno que andas acá trabajándole duro acá en el proyecto y eso es chido, ¿no? Tener proyectos pues para hacer algo, ¿no? Ya saben, siempre es bueno ser creativo y proponer cosas que puedan beneficiar también a la sociedad, ¿no? Y también al bolsillo, ¿no? Eso es bueno. Y seguimos por aquí. Y Alexa nos pide también un material de una banda que también estuvo por acá ya hace unos meses, ¿no? Si no es que como un mes más o menos, que es Rammstein, que vino acá a México a dar un concierto al Foro Sol. Y por ahí escuchaba que también el vocalista iba a estar segundo en el Hell and Heaven. Quién sabe si sea cierto. Pero pues sabemos que el guitarrista, uno de los guitarros de... Si no es el guitarrista de Rammstein, estuvo rockeando en el Zócalo Capitalino, ¿no? Bueno, más bien acá en el centro de la Ciudad de México, ahí en las calles, aventándose unos palomazos. Y eso es chido. Que de repente pues se bajen del escenario y vayan a la calle a sentir la vibra, ¿no? También de la gente acá del pueblo directamente. Y bien, pues vámonos con esto de Rammstein, que nos pide Alexa. Esto dice así: Du Hast. Rammstein, Du hast. Una rola ya legendaria de Rammstein, que ya tiene bastantes años, ¿no?, que lanzaron este material. Creo fue de los primeros, ¿no?, que lanzaron y que impactaron bien cañón, ¿no?, de manera tremenda al mundo con su gran sonido, su sonido novedoso, ¿no? Me acuerdo que me platicó un amigo que fue a ver el concierto de Kiss, cuando vino Kiss una vez acá a Ciudad de México. Y la banda abridora era Rammstein. Y venía bien impresionado mi cuate, ¿no? Dice, no manches, fui a ver a Kiss, pero la neta me gustó mucho la banda abridora, ¿no? Una banda llamada Rammstein, bien cañona, lanzando fuegos artificiales y todo, ¿no? Pero el sonidazo que traían, ¿no? Digo, ah, chinga, pues a ver, vamos a escuchar un poco de Rammstein, ¿no? Entonces ya conseguimos material y, ¿no?, pues las guitarras luego bien sorprendentes, ¿no? La potencia, ¿no?, que traían ese sonido de guitarras principalmente, ¿no? Y las atmósferas que manejan también los camaradas de Rammstein están muy interesantes, muy chidas, ¿no? Después de esa tremendo power, dan un bajón bien, bien intenso, ¿no? Y para después volver a regresar acá con toda la energía. Bueno, pues esta banda pues es una banda alemana que se formó en el 94, que ya tiene unos añijos. Es de Alemania, de Berlín, Alemania. Pues bien, una banda que, como les digo, estuvo por acá, girando acá en México y estuvo dándole con todo, ¿no? Los boletos estaban bien caros, por eso mucha banda acá, pobre, no pudo ir. Pero pues bueno, los que tuvieron chance, qué chido, ¿no? Que estuvieron ahí. Sí, banda pobre como nosotros, digo, que okay, ya saben. Hay veces que hay que hacer el ahorrido desde antes, pues para poder estar en esos eventos tan chidos, ¿no? Que sí, luego sí vale la pena pagar un varo. Bien, pues seguimos por aquí. Y Adán anda por acá, dice. Dice, igual que Marta, dice Adán, dice, gracias por el recibimiento. Reorganicé mi horario por nuevos retos, pero ya estamos de regreso. Y ya también pide material. Adán, ahorita le lanzamos a Adán. Es que bueno, Adán, que has estado acá, acá ocupadón haciendo también buenos proyectos y chambeándole chido. Y eso es bueno, ¿no? Que surjan nuevos proyectos, nuevos retos, pues, por superar, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Que se vea todo ese entusiasmo de la banda. De acá de la casa del rock. Bien, entonces pues por acá Martita ya nos pidió material y vamos a lanzar algo de Björk. Surrowful, vamos a ver si es ese material. Surrowful Soil es lo que encontré. De Björk, vamos a lanzar esto para escuchar el material que nos comparte Martita. Y esto dice así. Más bien Sorrowful Soil Björk. Una rola acá bien viajadota, ¿no? Como nos tiene acostumbrados Björk, ¿no? Con sus creaciones bien creativas, llenas de pues de innovación, ¿no? Y de exploraciones musicales y de armonías en este caso, ¿no? Y pues bueno, este tema es de reciente lanzamiento. Sorrowful Soil lo lanzó apenas en el 2022, en este año. El álbum se llama Fossora, por si lo quieren checar completo para a ver con qué nos encontramos en ese material, ¿no? Ya escuchamos uno de sus temas. O sea, hay que escucharlo un poco más a fondo, pues, para conocer toda esta creación, ¿no? Que acaba de lanzar Björk. Bien, eso nos lo comparte Martita. Bien, entonces Martita, por compartirnos material de reciente lanzamiento, ¿no? Y Mitra por acá dice, perdón, ¿qué? perdón que la tardanza, dice, ando corriendo, dice, pero ando escuchando. ¿Andas corriendo, Mitra? Pues, ¿qué onda? ¿Estás chambeando? ¿Qué onda? ¿O te fuiste a hacer ejercicio? Y entonces luego acá Alexan dice, se ríe, ¿no? Pone, jajaja, ja, ja, los cohetes bien potentes. Sí, es que hay una feria por acá, es un festejo de acá del pueblo de Santa Catarina, de no, de Santa Bárbara. Aquí se juntan varios festejos en fin de año. Hay varias iglesias por aquí, son pueblos todavía. Se les conoce como pueblos. Está acá San Martín. Ya después sigue Santa Catarina, después San Andrés, que está aquí cerca, y Santa Bárbara, que también está aquí cerquita. Por eso los cohetes se escuchan acá a todo lo que dan. Ah, dice Mitra que no está haciendo ejercicio, dice que está haciendo unos arreglos en casa. Bien, entonces Mitra, todos corriendo de aquí para allá para no perderte la transmisión, ¿no? Por eso casi no anda texteando, dice Mitra, pero pues está escuchando el material. No, está bien, Mitra. Ya sabes, primero, a ver si cuando hay chancecito, pues hay que darle la manita de gato a la casa, ¿no? Ya sé, es bien importante, ¿no? Y pues lo regular, el fin de año es cuando uno tiene chance luego de hacer esos arreglos para cerrar el año y empezar también con buenas vibras, ¿no? Bien, vamos a seguir acá con nuestros músicos, una de nuestras bandas invitadas, ¿no? Que recientemente regresó a los escenarios y fue aquí en México, ¿no? La banda llamada Pantera. Vámonos con el álbum Cowboys from Hell. Y el tema, más bien, Cowboys from Hell, que también se desprende de ese álbum, ¿no? Que es homónimo. Y esto dice así. We'll be right back. Cowboys from Hell. Pantera. Escuchando a Pantera con su tremendo power que hizo estallar ayer el escenario aquí en México. Con todo ese power que la banda extrañaba, ¿no? Y que seguirá extrañando esos grandes guitarrazos, ya sabes, de Diamondback, de Diamond Darrell. Y la bataca de Vinnie Paul. Pero pues bueno, ahí están el bataco Rex y Phil Anselmo, ¿no? En la voz. Todavía haciendo sonar esos grandes temas legendarios de Pantera. Bien, seguimos por acá. Y nos dice Adán, dice, por favor, si se puede una rola de una banda del Hell and Heaven 2022. Se llama Soul Asylum, el tema Runaway. Al ser Runaway Train, ¿no? Sí, esa rola está bien perrona. Y fíjate, yo tenía el cartel ahí publicado en la página de cdmxlacasaradio.com. Tengo el cartel ahí publicado de Hell and Heaven. Pero muchas bandas, algunas bandas se cambiaron, ¿no? Unas se abrieron y otras se integraron, ¿no? Como el caso también de Yngwie Malmsteen, ¿no? Que se integró también de último momento, creo, ¿no? Que también ya tocó Yngwie Malmsteen. Es que chido, ¿no? Que también se incorporaron grandes leyendas, ¿no? También al cartel. Y parece que pues se mejoró con el paso del tiempo. Porque también Anthrax está ahí, no manches. Está bien cabrón. Buenas bandas que se agregaron, ¿no? Sí, se mejoró bastante. Bueno, para mí, ¿no? Siento que se mejoró un buen el cartel. Porque también está Samael. Una banda también acá de antaño que también toca bien cabrón en su onda. Y pues ahí está bandas como Escape. Esa banda española, ¿no? Acá chingona, tiene buen ritmo Escape. Me acuerdo que escuché un material ya hace mucho, en los 90s, que me gustó mucho de Escape. Una banda española, bueno, buenaza. Bien, vamos a lanzar ese material que nos comparte Adán para conectarnos con Runaway de Soul Asylum. Tema muy chido. Tiene mucho, mucho sentimiento esta rolita. Vamos a escucharla. Runaway Train, Soul Asylum. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Escuchamos el tema Runaway Train con Soul Asylum, una banda norteamericana formada en Minneapolis, Minnesota, en el año de 1981. Ya tiene un buen de añejos. Una banda que ya también ya tiene sus 41 años ya de vida, ¿no? Es una banda que sigue activa desde el 81 al presente. Y fíjense, está presente y estuvo presente en el Hell and Heaven aquí en México. Qué chido, ¿no? Que se integraron también al cartel. Este tipo de bandas vale la pena escucharlas. Son bandas de tremenda calidad. Y vamos a leer un poco de lo que dice aquí en Wikipedia. Dice, en sus inicios surgieron bajo el nombre de Low Fast Rules. Dice, para ya después, en el 83, adoptar el nombre con el que los conocemos ya, Soul Asylum. Y grabaron sus primeros 3 discos con la compañía Twin Tone Records y 2 con AEM Records. Con poco éxito comercial, dice. Sin embargo, en 1992 lanzaron el álbum doble platino Grave Dancers Union con el sencillo que le valió a Pirner el Grammy a mejor compositor por Runaway Train, el tema que acabamos de escuchar, dice. En 1995 estrenaron el álbum Let Your Dim Like Shine, producido por Butch Vig, ese productor acá legendario que forma parte también de la banda de Garbage, es el baterista de Garbage, pero también que fue el productor del disco Nevermind de Nirvana, ya saben. Y el tema que se desprende de ese disco de Soul Asylum es el famoso Misery. Es que bueno que Soul Asylum está por acá mostrándose tremendo rock que ellos saben hacer, que tienen muy buenas rolas. Bien, ese tema nos lo comparte Adán. Bien, entonces Adán, qué chido que nos compartiste material de una de las bandas que está ahí en el cartel del Hell and Heaven Metal Fest, que está llevando a cabo allá en el Foro Pegaso, en Toluca. Dicen por ahí que se está muriendo de frío. Está bien cabrón allá el frío, ya saben, en Toluca. Está el nevado de Toluca y aparte, pues, es una zona que sí, en este invierno es cuando se pone bien fría. Pero pues bueno, esperemos que lo soporten, ¿no? Ya con el calorcito, escuchando estas bandas tan buenas, pues ya. Y como dice Donan, hay un leve traguito de acá de un alcoholito acá que les pueda calentar el cuerpo, pues está bien. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir compartiendo material. Y vamos a buscar otro tema por acá. Para seguir poniendo buenas rolas. Martita nos comparte un tema de una banda llamada The Cure. Nos pide el tema Played Out. Playout, vamos a escuchar a The Cure con ese tema, ¿no? Playout, The Cure. This is the dressing room. It's very large, the stage. Sure. Remember? Yes. two. Yeah, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 2. Yeah. Hello. Two. Yeah. 2, 2, 2. Two, yes. Creo que ese es como un concierto o algo así. Está larguísimo, estaba viendo acá la hora. No, más bien la duración y son 2 horas con 13 minutos. Vamos a escuchar una rola y... una rolita y le bajamos. So, Robert, what's the purpose of this low-key, almost secret? Estamos escuchando algo del documental de The Cure, llamado Play Out, que le acaban de lanzar una nueva versión extendida de ese documental que lanzaron ya hace unos años, pero ahora ya es una versión extendida. Originalmente lo lanzaron por allá por el 92. Well, sí, por el 92. Así es que ahí está disponible, ya saben, en YouTube. Si quieren aventarse el documental completito de The Cure, estaría chido verlo acá completo para conocer un poco más acerca de esta trayectoria de esta banda tan grandiosa llamada The Cure. En esto nos lo comparte Martita. Play Out, así búsquenlo. The Cure. El documental completo ahí está disponible en YouTube. Y pues seguimos por aquí, compartiendo material. Escuchamos un poquito más del documental. Thank you. Ahí está una probadita de lo que es el documental de The Cure Play Out. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar un tema también de una de las bandas que forman parte del cartel del Hell and Heaven. Una banda española llamada Escape. Vamos a recordar un tema que se llama Planeta Escoria. Vamos a escuchar ese tema. A ver si lo conocen. A ver qué me platican de Escape. Si es que conocen esta banda. ¿La han visto en algún concierto? ¿Qué onda? ¿Qué nos pueden platicar? Vámonos con esto. Planeta Escoria, Escape. Tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la I'm Escuchamos a Escape con su tema Planeta Escoria, que se desprende de su disco Planeta Escoria. Leemos un poco aquí acerca de este disco que se publicó en el 30 de mayo del año 2000. Ya tiene un rato que se lanzó ese disco. Pero yo esa canción como que ya la había escuchado ya antes de que la lanzaran. Porque nosotros llegamos a tocar ahí en la Arena López Mateos, ahí en Tlalnepantla, donde se armaban antes los toquines. Y llegaban muchas bandas, ¿no? Españolas y algunas gabachas también, de varios lugares, a tocar ahí. Era como el templo del rock, ¿no? Aquí en México, en Tlalnepantla. Y el organizador de ahí de los eventos me regaló un disco de Escape, un CD, que apenas acababan de empezar a promocionar. Tenía dos canciones y una de esas canciones era esta de Planeta Escoria. Por eso me acordé de esa rolita. Dije, voy a lanzarla. Pero se me hace bien grabada para ese año. Ese sonido ya se me hacía bastante chido, ¿no? Muy actual. Bueno, para esa época ya sonaba muy cabrón. Sonaba muy bien. La producción me gustó. Y bien, pues es un material que dice aquí. Dice, Planeta Escoria es el cuarto álbum del grupo español Escape. La portada representa a la justicia clavada al símbolo del dólar, haciendo referencia a parte de la letra de su canción Mestizaje. ¿Y la justicia dónde está? Crucificada en los altares del capital. Bueno, pues por acá dice, en esta ocasión el Gato López no aparece en la portada ni en la contraportada del álbum, sino dentro de la propia caja de discos, debajo del CD, que simula ser una tapa de alcantarillado. Era como su logo, yo creo, ¿no? Bien, eso es algo de esta banda de Escape que ya tiene unos añitos ya formada, ¿no? Y haciendo buen ruido. Escape. Se formaron por allá por el año de 1994 en Madrid. Es un grupo español formado en Vallecas, Madrid. Sus canciones se caracterizan por su rechazo e inconformismo con el sistema actual, con letras sobre anticapitalismo, antifascismo, antitauromaquia, antiimperialismo, críticas a los medios de comunicación y a la iglesia. Bueno, pues hay una lista grande, ¿no? Y bueno, por acá nos comenta Dan, dice, hasta donde sé, el grupo de Escape tiene simpatía por el Vasco Ad Catasuna, dice, o Vasca ETA, derivado de una lucha por la independencia de las regiones vascas de la zona norte de España. Fíjate, pues hay algo de información también extra que nos comparte por acá, Dan. Sí, pues para conocer un poquito más acerca de estas bandas, ¿no? De su ideología que traen y el tipo de composición, ¿no? Que ellos, pues expresan, ¿no? Y plasman en cada una de sus canciones. Una banda con tremendo power, tremenda energía dentro de su estilo. Combina muy bien el ska con el punk. Y con el pop también, porque de repente suena muy poperos. Bien, pues seguimos por aquí. Mi cuate de Raúl Morrison. Ahorita anda por allá dándole con todo ahí en el escenario del 299. Un bar que está por acá, por Escapotzalco, más bien aquí en Escapotzalco. Cerca de lo que era la glorieta de Camarones. Ahí está cerquita de ahí, sobre Camarones, por la avenida Camarones. Está el bar 299 y está aventándose hoy su tributo a The Doors. Recordando a los Doors y el buen Morrison, pues es de los pioneros de los tributos de los Doors. Vamos a escuchar algo de The Doors, ¿no? Un tema clásico, ya saben. Vámonos con este tema de People Are String. Esa canción está chida porque la guitarra como que va marcando la melodía de la voz, de la canción. Vamos a escuchar esto, que dice así: People Are String. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange, The Doors. Strange Days es se desprende este tema del disco Strange Days, que es el segundo álbum de estudio de The Doors, que fue lanzado a finales del año de 1967 y que sigue en la misma línea del álbum debut. Ahora sí que con su estilo psicodélico de cierto carácter intelectual. Dice, sus canciones más notables son Strange Days, Love Me Two Times, People Are Strange, la que escuchamos, y When the Music's Over. Esta última a menudo comparada con The End por su larga duración. Es un disco muy chido, lleno de buenas rolas. Esa de When the Music's Over está bien cabrón. Y son de esas rolas largas, ya saben que los Doors se aventaban varias rolas acá largas. Pero es una de las rolas así como más dramáticas, ¿no? Ya saben, Jim Morrison le imprimía una buena dosis de dramatismo a sus interpretaciones. Y en vivo pues no se diga, ¿no? El álbum contiene Moonlight Drive, que fue una de las primeras canciones escritas por Jim Morrison para The Doors. La canción fue originalmente grabada en 1965, fue un demo, nuevamente en 1966, pensada para el álbum debut, y finalmente la versión final del 67 que fue lanzada en este álbum, The Strange Days. Esa rola también está muy buena, esa, de Paseo a la Luz de la Luna. Fíjense, estuvo evolucionando la rola, ¿no?, durante un buen rato, hasta llegar a plasmarse ya en este álbum ya definitivo, ¿no? Bueno, pues estamos también aquí como invitados, tenemos a esta rola de The Doors. Y pues seguimos por aquí. Vamos a buscar algo de una banda también muy buena. Que hace poco tocamos un tema de ellos. Vámonos con un tema de los Caifanes. Vámonos con este tema llamado No dejes que se desprende del disco El Silencio. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Caifanes, No dejes que, del álbum El Silencio, de 1992. Escuchando a Caifanes, que están muy activos. Caifanes fueron de los primeros grupos nacionales que empezaron a girar nuevamente tras la pandemia, ¿no? Inclusive en algunos eventos, algunos conciertos sí realizaron en plena pandemia, ¿no? También los camaradas de Caifanes que estuvieron ahí, algunos se suspendieron por lo mismo, pero ahora sí que agarraron vuelo y no pararon, ¿no? Siguieron dando buenos conciertos y creo que siguen dando conciertos todavía en su gira. Bien. Entonces, hace poco tocamos el sábado pasado en un evento. Acá tenemos un dueto Alexan y yo. Y recordamos algunas rolas que teníamos por ahí olvidadas. Tocamos Versátil, ya saben, pero también tenemos unas rolas rockeras. Y dentro de esas, pues teníamos esta de No dejes que. Y ahí la resucitamos dentro de nuestro repertorio que tenemos para fiestas. Y estuvo chido recordar esos temas que ya tenía rato que no los sonábamos. Y que no los tocábamos, ¿no? Porque también es chido de repente pues aventarte tus covers y darle ese saborcito, ¿no? A las rolas que tienen, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otra de las bandas que están en el cartel del Hell and Heaven. Una banda que va a tocar mañana y que está ya despidiéndose de los escenarios. Una tremenda banda ya legendaria, ¿no? Que va a dar su último show en México. Esta banda de Kiss. Vamos a lanzarla y ahorita platicamos un poco acerca de la experiencia que vivimos cuando vimos aquí en México, ya hace muchos años. Bien, pues vámonos con esta rola de Kiss, llamada Detroit Rock City. Y esto dice así. Detroit Rock City, escuchamos una mezcla que se desprende de su disco del 45 aniversario, Super Deluxe, lanzado en el 2021. Hicieron acá como unos cortes acá medio raros. Pero pues bueno, ahí está la... el tema que... que sale en ese disco de 45 aniversario de Kiss. Una banda que ya se está despidiendo de los escenarios y... le tocó a México, ¿no? Ya venir aquí a... hacer su presentación de despedida. Y pues bueno, este... vamos a recordar un poquito de lo que vivimos con Kiss cuando vino a México la primera vez. Bueno, de las primeras veces, porque Kiss ya había venido una vez. Si mal no recuerdo, habían venido sin maquillaje. Pero ya después hubo una reunión, regresaron los antiguos miembros, el bataco y el guitarro. Y este, y formaron otra vez la agrupación original, ¿no? Ya saben, acá con los maquillajes clásicos. Y pues no, yo no me los podía perder, ¿no? Yo era muy seguidor de Kiss cuando era chiquito, cuando era un niño. Y dije, no, pues voy a verlos acá maquillados porque es otra onda, no quiero ver su espectáculo, ¿no? Y ya me lancé, que me lance al concierto. Así ya me lancé con unos amigos que también eran bien fans de Kiss. Nos fuimos al Palacio de los Deportes. Y cámara, nada más que ese día creo que teníamos boletos así como que en diferentes lugares. Y cada quien agarró su espacio, ¿no? Unos en un lugar y otros en otro y así, ¿no? Andábamos un poco dispersos. Pero no, pues el concierto estuvo bien cabrón. Y abrió Pantera ese día. Ya saben que Pantera era gran fan de Kiss también. Y fueron de invitados con Kiss. Abrieron el concierto los de Pantera con un tremendo power, ¿no? Ya saben, esa banda es original de Pantera, ¿no? Ayer vino Pantera a México, pero pues ya con dos miembros que ya no, fundamentales, que ya no están con ellos, ¿no? Pero ese día cuando vinieron con Kiss, ¿no? Pues abrieron, ahora sí que toda la banda, con todo ese poder tan cañón, ¿no? De Pantera. Y pues bueno, ya después ya, haría aparición Kiss con un tremendo show, ¿no? Ya saben, bien cañón, ahora sí que con todo, ¿no? Traían toda la, ahora sí que todo su escenario, toda su parafernalia, sus luces, sus fuegos artificiales. Todas ondas circense, ¿no? Y no, pues estuvo bien, bien chida. A mí me gustó un resto el evento, el concierto. Estuvo muy chingón. Y pues bueno, fue uno de los conciertos más chidos que he visto también acá en México. De una banda que me gusta, ¿no? Kiss. Una banda Kiss acá. Una banda que no es súper pesada ni súper... de súper calidad en cuanto a música. Pero sí tienen unas rolas muy chidas. Y tienen una actitud muy perrona. Bien, pues por acá seguimos. Y dice, mañana toca Anthrax y me hubiera gustado mucho verlos. Dice, sí, vamos, no, pues Anthrax está bien cabrón también. Sus últimas producciones de Anthrax están muy potentes. Suenan a un thrash ya más, con más power. Pero sí, sigue manteniendo su onda, ¿no? Dice aquí, Don Anin, dice, yo llegué a ver aquí, dice, mi primo y yo nos pintábamos e íbamos muy orgullosos en el transporte público. Bien, entonces, Don Anin, eso es chido. Sí, pues, es que es clásico, ¿no? Ir a ver a Kiss y maquillados, ¿no? Mucha banda sí se maquilla. Y algunos iban acá en grupos y iban maquillados ahora sí de toda la banda, ¿no? Y eso era muy padre ver todo ese colorido. Es una onda muy chida ir a los conciertos de Kiss, algo muy cañón. Vamos a buscar ese material que nos dice... Don Anin de Anthrax. Y no, pues se desprende del disco, uno de los discos también bien cañones, ¿no? Que en donde ya se muestra el sonido bien, bien potente de Anthrax, ¿no? Ahí. Yo ni los reconocía cuando escuché ese disco. Dije, no manches, ¿quién es esa banda, no? Pues era Anthrax ya con un sonido ya... pues más refinado, ¿no? Y pero seguían siendo potentes. No sonaban a un thrash así, rudimentario. Ya sonaban evolucionados. Bien, pues vamos a lanzar esto que se llama... The Devil You Know. Anthrax, que se desprende de su disco Worship Music. Y esto dice así. The Devil You Know. Anthrax, de su disco Worship Music del año 2011. Ahí está, ahora se acabó. Anthrax, esta banda estadounidense de thrash metal que se formó en Nueva York en el año de 1981 por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Liker. Y están considerados como uno de los grupos principales de la escena thrash. Ya saben, junto a Metallica, Megadeth y Slayer, forman ese Big Four, ¿no? Buenas bandas. Que ya tienen una gran trayectoria y siguen dando de qué hablar, ¿no? En las creaciones musicales, en las producciones y en los conciertos. Y pues bueno, pues Anthrax va a estar también ahí, o ya estuvo, no sé si ya tocó. No, toca mañana. Mañana toca Anthrax. Y muchas bandas más van a estar ahí. Y están tocando ahorita todavía. Me imagino que eso ya cierra un poco tarde la presentación de las bandas. Y eso está chido. Bien, ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, iniciando con todo este último mes del año, con buen power, con buen rock y con bandas que están ahorita y van a estar sonando o ya sonaron aquí en México. Vamos a lanzar una banda que se llama Megadeth y vamos a regresar para despedirnos. Escuchemos esto que se llama Tornado of Souls, de su disco Rust in Peace. Fabián, mi camarada Fabián, que luego estaba por acá, de repente nos acompaña por aquí, y con el que inicié estas transmisiones, él es muy fan de Megadeth, y ese disco de Rust in Peace para él es uno de los grandes del thrash, y esto dice así. Let's fight, I make that call. The white Tornado of Souls, Megadeth, de su álbum Rust in Peace. Rust in Peace del año de 1990. Una rola bien power y con una melodía bien cañona, ¿no? Acá en la lira. A cargo de Marty Friedman. Que tenía un poco que se había integrado a Megadeth, pero no manches, le dieron un levantón bien cabrón. También un bataco también por ahí. Se integró también a la banda. Que no, pues le dieron un levantón bien chido a Megadeth. Más bien como que se acopló muy bien, ¿no? Las rítmicas de Dave Mustaine con las melodías de Marty Friedman tan cañonas en la guitarra. Como que es muy difícil de superar a Marty Friedman en las producciones de Megadeth. Ya han pasado muchos guitarros, pero pues para mí como que todavía no llega un guitarro que realmente le dé batalla a Marty Friedman, aunque está aquí con Loureiro, ¿no? Ahorita toca muy bien, pero aún así, ¿no? Las melodías de Marty Friedman están en un nivel bien cañón. Bien, pues seguimos por aquí. Y estuvieron en el Palacio de los Deportes por allá por el año de 1998, compartiendo el escenario con Judas Priest. Recuerdo que Judas Priest creo que abrieron ellos el concierto y después ya siguió Megadeth. En aquel tiempo Judas Priest traía al vocalista Ripper Owen. Y pues bueno, fue una experiencia chida también verlos allí en el Palacio de los Deportes ya en aquella época, en el 98. Ya pasó un rato, ¿no? Y Alexan dice, buenas noches a todos, muy buen programa, felices sueños. Bien, Alexan, qué bueno que anduviste por aquí. Junto con toda la banda, ¿no? Que estuvo por acá compartiendo, escuchando la transmisión y pasando un buen rato, ¿no? Bueno, así que Don Anin, qué bueno que estuviste por aquí. Adán, Martita, Mitra, Alexan, como les digo, y toda la banda, ¿no? Ya saben que hay mucha banda que está por ahí, que es de bajo perfil, como luego nos dicen, ¿no? Que somos de bajo perfil, pero estamos ahí escuchando la transmisión y aprendiendo un poco, ¿no? De lo que comparte la audiencia y los seguidores y los camaradas. Y eso es muy chido, ¿no? Que haya esa comunidad, ¿no? En la que compartimos y aprendemos todos. Acá Mitra, gracias, buen programa. Vientos, Mitra, qué bueno que te retiro la transmisión. Y aquí Adán dice, buenas noches, buen programa. Vientos, Adán, qué bueno que anduviste también por acá. Ya se están ganando un pavo para Navidad, ¿eh? Y aquí Don Anin dice, buenas noches a todos, buenas noches Don Anin, qué bueno que nos viste por acá. Dice Martita, dice, buenas noches, gracias, excelente programa. Bien, descansen, pásenla muy bien. Ya se acercan las fiestas acá de diciembre, las posadas y toda esa onda, ¿no? Sí, el chiste es tener buena vibra, ¿no? Ya saben, siempre es chido, ¿no? Tener una buena actitud. Sea la temporada que sea del año, es chido, ¿no? De repente, pues, mantener esa actitud chida, ¿no? Actitud positiva y llena de buena onda para compartir. Y ya saben, si se comparte buena onda, pues la gente también así se hace como una cadenita y también reparte buenas vibras. Y eso es lo más chido que puede haber, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Vamos a cerrar la transmisión. Estamos a punto de cerrar la transmisión ya. Y la banda que está allá en el Hell and Heaven, pues que la pase chida, ¿no? Después nos platicarán los camaradas que anduvieron por allá, disfrutándola y pasándola bien. Vamos a esperar tantito. Todavía están escribiendo algunas cosas. Vamos a ver. Para que no se queden ahí en el, como dicen, en el tintero, ¿no? Yo tengo ahí varios programas que no he subido a la biblioteca. Ahí al, ¿cómo se llama? Al archive.org. Ahí tenemos una página también de CDMX La Casa Radio. Y ahí vamos subiendo todas las transmisiones. Se van almacenando ahí. Ya saben, es una biblioteca gigantesca. Y ahí ya tenemos varias transmisiones. Pero también hay unas que todavía están por ahí por subirse. Espero ya subirlas en estos días. Para que ya esté toda la colección ahí trepada. Y la puedan checar cuando tengan chance. Y pues vamos a hacer la transmisión. Si no nos queda más que despedirnos. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com. CDMX La Casa Radio ahí en Facebook. Y pues nada más, ¿no? Estamos viendo pronto. Y acuérdense de si hay por ahí algún evento o algo así que conozcan, pues pueden compartirnos las propagandas, los flyers, para hacérselo llegar a la banda. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima. Soy Arturo Chendra. Nos vemos pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.